estropeando las formas que ves alrededor, desmontando las mulas de cinetos que no entienden que es el rock. Tu pelo largo, tus pegasas de sol, cantando cada instante algo de rock and roll, sintiendo el latido vivo de tu propio corazón. Y otros van pendientes de lo que está de moda, preocupados por su imagen. No, no son personas.